Sí, Chevrolet. Sí, y además hacía todas las cosas para la petrolera. Sí, claro, incluso vos lo habías destacado en un momento, que hacía también los sponsor day y todas esas cosas, siempre estaba Vivian de por medio, y qué raro que de buenas a primeras quedó afuera. Sí, sí, es que la realidad es que hoy no tiene nada Vivian, además. Hay que ver qué pueda llegar a ser de su futuro automovilístico. Uh-huh. Pero la realidad es que hoy Vivian no tiene nada. Y por otro lado, el que también perdió la butaca era Lucas Colombo Russell, que va a estar dentro de la escudería FE a partir de la próxima temporada. Sí, confirmaron también los cinco pilotos del TC2000 dentro del equipo Chevrolet: Agustín Herrera, Diego Azar, Sebastián Peluso, Sebastián Pereira y Sebastián Martínez, los pilotos de lo que será el equipo Chevrolet en TC2000. Pruebas del Turismo Nacional en el Roberto Moura de La Plata. Carlitos Sokulovic, minuto 35 segundos, 5 décimas para el piloto misionero. 10 vueltas, Dios nada más. Hizo un chequeo general de la unidad pensando en San Jorge y probó la nueva caja que le ha llegado esta semana, pensando obviamente en tener un buen funcionamiento la próxima fecha, que será, como habíamos dicho, en San Jorge, por la segunda fecha del calendario de Turismo Nacional. ¿Y por qué se apura tanto? Siempre me apuro. ¿Lo corren? ¿Eh? ¿No buscaste la próxima pruebas de la Fórmula 1? Sí. Mañana. Sí, mañana va a ser la próxima en Barcelona, la última en Cataluña, y después vuelve a arrancar el 1 de marzo también allí en Cataluña. Mañana Barcelona. Sí, el último día mañana. Son 4 días seguidos, después van a venir 4 días más. ¿Pero cuándo? Del 1 de marzo al 4, sí, en Barcelona. Y bueno, ahí a lo mejor se puede ver algo más. Sí. Después arranca ya directamente. Yo quiero ver los Mercedes. No, yo que vos sabés quién quiero ver yo. ¿Qué? A McLaren. No. Yo quiero ver a McLaren un poco más arriba. Dicen que si McLaren pudo tener alguna falla, Alonso se puede ir. Sí. Después de estas pruebas es mentira. Diarios británicos lo decían. Sí, diario británico. Ahí se le sale la cadena mañana. El año pasado, no, porque siempre amenazan. No es con Bonachito, quédate tranquilo. Pero el año pasado decían que Alonso se iba a retirar, que se iba a tomar un año sabático. Alonso. Sí, se va a perder. Le queda poco. Se va a perder la cantidad de euros que gana. Porque ¿cuántos años tiene Alonso? 36, 37, ¿no? Me parece. No quiero mentir. Porque dicen que a los 37, 38 años ya en la Fórmula 1 se retiran. Él mismo lo dijo. Creo que es uno de los que más plata gana. Y es un piloto mediocre. 34 años tiene. 34. Para mí es un piloto mediocre, por más que haya ganado 2 campeonatos. Siempre lo dije. Una vez Herrero se enojó conmigo. Me dijo, Ángel, pero es un buen piloto. Y bueno, para mí no. ¿Qué querés que te diga? Dieguito. Ganó dos campeonatos, pero después nunca más hizo nada. Y bueno, pero hay que tener el auto. Y entonces vete el que es un supercampeón y le sacan el cuero que ganó 4 campeonatos con el Red Bull porque era el mejor auto. Lo mismo que de pronto a veces hasta habla mal de Hamilton. Lo mismo puede llegar a pasar con Mercedes. Claro. Es que habla mal de Hamilton. Entonces este ganó dos carreras. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por AMC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional con el señor Giovannini y el señor Macri. Chao, hasta mañana. Gracias. Pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos. tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Seguimos en esta tórrida ciudad de Buenos Aires, esperando unas gotitas de agua que por lo menos refresque un poco y nos deje seguir viviendo. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Y como los sapos pidiendo agua. Pidiendo agua. Hoy se conmemora el 70 aniversario del triunfo de la fórmula Perón-Quijano en 1946. Y Perón va a ser el protagonista de este programa de hoy. Hoy sí, hoy se lo dedicamos al general Perón y vamos a tocar un poco para... rememorando lo que fue la revolución justicialista, peronista, para mí la revolución de General Perón, porque muerto General Perón se terminó la revolución que él había ideado junto a un grupo de oficiales y que tiene su culminación con su muerte, porque a partir de ahí, lamentablemente... una ironía del destino, ¿no? Es decir, Perón, en el año 1943, decide con un grupo de oficiales, nacionalistas, muchos de ellos, con un sentido patriótico, de un ejército sanmartiniano en ese momento, en donde había una gran cantidad de oficiales comprometidos con el ideario de la patria, viendo la situación que había vivido nuestro pueblo, sumergido, donde no nuestro pueblo era un paria, donde no tenía derechos, donde era utilizado por los grandes monopolios internacionales que se habían adueñado de nuestra carne, de nuestros transportes, de nuestras empresas de servicio, eran dueños de todo, el argentino no tenía nada, la Argentina dependía de... A tal punto que, desde, me acuerdo, el informe Rodríguez Conde, conjuntamente con Juan Pablo Oliver, donde se demuestra que la Casa Radical fue comprada con el dinero que dio en aquel momento SIADE para extender la concesión de la red de electricidad de la Capital Federal. Es decir... estaba todo en manos de esas empresas, que un poco lo explica el porqué de la entrega de las empresas en su libro Fabián Polanski, y el interés de comprar esas empresas, porque son empresas estratégicas. Si el Estado no tiene esas empresas en sus manos, no podía brindar un desarrollo serio al país. Por eso hoy no quedan empresas, hoy no quedan industrias. ¿Quién va a venir aquí a invertir en una industria cuando sabe que está trabajando, la industria se pone en pleno movimiento, no tiene energía como para poder abastecer sus necesidades de producción? Entonces todo esto en Buenos Aires eran muy poquitos en este radio, en este cordón, que tenían teléfonos. Hoy todo el mundo tiene teléfonos, sí, pero ¿quién fue el que logró que esa gran cantidad de teléfonos fue a través de la empresa Entel? Y hoy dicen, sí, pero cuando se privatizó, claro, los giles, nosotros pusimos toda la tecnificación, la inversión la hicimos nosotros, y después vinieron los vivos, y hoy, que las comunicaciones son satelitales, es fácil tener teléfono. Lo difícil era cuando había que hacer un tendido de cables. ¿Se acuerda que si usted quería llamar al interior tenía que irse hasta la Unión Telefónica o la Central Telefónica de Entel, y desde allí, a través de una telefonista, usted se podía comunicar con el lugar donde usted quería y tenía que esperar esa comunicación, porque a quien llamaba tenía que estar allí en ese otro lugar que era otra central para usted comunicarse? Estas son las realidades que se ignoran, porque la gente de hoy no conoce todo este prolegómeno y entonces cree que siempre fue así la cosa. Y no fue así. Pero el general Perón en el año... el coronel Perón en aquel entonces, 1943, sabía que era la oportunidad histórica, ya que el mundo estaba convulsionado con una guerra mundial, donde aquellos que siempre habían... explotado a nuestro pueblo, aquellos que siempre habían privilegiado los intereses británicos por encima de los intereses de los argentinos, estaban muy ocupados como ejército, como fuerza armada, en una guerra muy lejana a nosotros. Entonces vieron la oportunidad, antes de que terminara esa guerra, de dar un golpe de Estado y, a partir de ese golpe de Estado, desarrollar una revolución. Una revolución no sangrienta. La única sangre que corrió con esa revolución fue frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, por un grupo de marinos, quienes supuestamente eran leales, pero al pasar y desfilar, que casualmente hoy lo llamaba yo a nuestro querido amigo Héctor Sampaio, no lo pude ubicar, para saludarlo y felicitarlo, porque él fue un parte artífice, porque cuando pasaba el comando de ellos por las puertas de la Escuela Mecánica de la Armada, ahí frente a lo que hoy en aquella época creo que se llamaba Migueletes, hoy es Avenida Libertador, ahí donde está el Centro de Energía Atómica, enfrente justo está hoy, creo que es un museo. De ahí, un grupo de marinos atacaron a la columna y, bueno, se produce un tiroteo donde hay muertos y después termina rindiéndose ese grupo y, bueno, y triunfa la revolución, por supuesto. Pero una vez que se instala ese gobierno, ya venía con un... Perón tenía una característica inigualable. Era un hombre metódico, era un gran estratega, y sabía que tenía un tiempo, mientras durara la guerra, para hacer todo lo que él tenía pensado hacer para que esa revolución no fuera un golpe de Estado más, sino que fuera una revolución en serio. Y eso había que consolidarlo, porque el gobierno que había surgido, esa revolución, era un gobierno de facto. Al ser un gobierno de facto, era un gobierno ilegítimo, porque no contaba con el apoyo del pueblo desde el punto de vista electoral. Porque, según las instituciones, un gobierno que asume por la fuerza puede ser legítimo, pero es ilegal. Legítimo porque el pueblo clamaba una necesidad de cambio. Y ese golpe militar produce el cambio. Pero era ilegítimo porque surge de un acto de facto. Entonces, él ya tenía planificado lo que iba a hacer para consolidar la legitimidad de ese proyecto revolucionario a través del apoyo del pueblo. Prueba de ello, que pudiendo tener, era vicepresidente, ministro de guerra para manejar las Fuerzas Armadas, vicepresidente porque era la autoridad máxima después del presidente, y eligió la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y tú me decís, ¿para qué la Secretaría de Trabajo y Previsión? Porque desde ahí él comienza a hacer la revolución social en el pueblo argentino. A tal punto produce esa revolución, que estamos hablando de 70 años atrás, año 46, estamos hablando de 73 años atrás, él consigue, a través de esa secretaría, a la creación de un movimiento obrero nacional, cosa imposible de lograr en aquellos tiempos. Ni soñando podría pensarse que el movimiento obrero se iba a disciplinar a través de un lineamiento doctrinario nacional como fuera posterior la doctrina de Perón. ¿Por qué? Porque Perón le devolvió al pueblo toda la dignidad que le habían robado y le daba la posibilidad de ser nuevamente, tener una identidad, la identidad de argentino. Y le hablaba de patria, y el único movimiento obrero, fíjense, cuando nosotros pasamos la marcha del trabajo, hoy es la fiesta del trabajo, a partir de ahí el trabajo era una fiesta para los trabajadores, unidos en el amor de Dios, al pie de la enseña sacrosanta, juguemos defenderla con honor. Es decir, le daba un sentido nacional y épico a la vida del hombre, del trabajador. Inclusive toma elementos como el trabajo por la alegría que él había conocido en Europa, y le da la posibilidad de que aquello que no había conocido el trabajador y no lo había podido hacer nunca, a través de las organizaciones sindicales que eran proscriptas, las legaliza, les da entidades, las reconoce y le permite que a través de ellas el trabajador, en los hoteles que manejaban los sindicatos, pudieran conocer la Argentina, porque nadie puede amar lo que no conoce, nadie puede querer lo que no considera propio. Entonces Perón enseñó al obrero, al trabajador, a través de su familia también, a conocer su patria, a conocer su Argentina. Y cuando la conoció, el obrero la defendió, porque sabía que era de él, era propia. Pero en esos años que él tiene que armar toda esa legitimidad, sabía que había un gran peligro, que era la finalización de la guerra, y aquellos que habían usufructuado durante tanto tiempo las bondades de las riquezas de este país, haciéndolas propias, iban a volver, como dice bien en su libro La lucha por el derecho, a retomar lo que ellos consideraban propio. Entonces, sabiendo esto, él se prepara y prepara a su pueblo para defender lo conseguido. Fíjese usted que termina la guerra en agosto, y ya en octubre a Perón lo habían destituido, a Perón lo habían metido preso, y no lo habían matado porque tenían miedo a la reacción del pueblo, sino también lo hubieran matado. Habían venido a rescatar lo que ellos consideraban propio, que era lo que Perón les había quitado y se lo había dado al pueblo. Entonces esa gran irrupción del pueblo el 17 de octubre legitima la revolución peronista. La legitima desde el punto de vista que el pueblo irrumpe en la vida política del país y obliga a ese gobierno, que hasta ese momento era de facto, a una promesa electoral que se cumple y se realiza el 24 de febrero de 1946, pocos meses después del 17 de octubre del 45. El general Perón no tenía partido, el coronel Perón, hasta ahí era coronel Perón. El coronel Perón no tenía partido. Entonces llama a los radicales, habla con un grupo radical, los grupos de Forja, la fuerza de la juventud radical, se acercan grandes pensadores radicales del grupo Forja y se integran a ese nuevo movimiento, entre ellos Calabrino Ortiz, Jaureche, Homero Manzi, grandes militantes, grandes hombres del ser nacional, que ven reflejado en los ideales del general Perón lo que ellos habían pensado siempre y habían querido y expresado en su militancia política. Había un sector del radicalismo, la Junta Renovadora, con Quijano a la cabeza, se pliega a este nuevo partido, este nuevo movimiento, y con la chapa del Partido Laborista concurren a elecciones que al principio nomás se tomó conocimiento de que en algunos lugares del país, no me acuerdo si era Catamarca o por ahí, salieron, no sé, pero cortaba adelante la Unión Democrática. Perón no solamente enfrenta a la vieja política de entonces, a los viejos políticos que habían sido serviles siempre a esos intereses, a tal punto que desde la Jockey Club o desde la Asociación de Comercio Anglo-Argentina salían los presidentes y eran elegidos a dedo por las autoridades de esos, como ahora es el CFR, nada más que de Estados Unidos, o como acá que viene una delegada del CFR, se reúne con ellos, y acá tenemos toda la representación de los políticos que van ahí para ver a quién bendicen. Esta vez bendijeron a Macri, y por eso Macri es presidente. La próxima bendecirán a no sé, a Massa o al que sea, o a Urtubey, pero son todos más o menos de la misma, cortados todos con la misma tijera. Entonces, se unen en una famosa organización política de aquel entonces, donde uno que después pretendió ser candidato peronista, y así le fue, que fue Ítalo Luder, en ese momento juega a favor de la Unión Democrática, y en la provincia de Santa Fe le entrega al señor, digamos, al jefe, al conductor de la Unión Democrática, porque hasta el Partido Comunista se había enrolado detrás de Spully Braden. Spully Braden, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, encabezaba la Unión Democrática, nada más que él no podía ser candidato, pero era el que manejaba la torta. Y estaban los radicales, los socialistas, los demócratas progresistas, algunos conservadores saltaron y se empezaron para el justicialismo, entre ellos Ángel Siri, provincia de Buenos Aires, y otros que también cumplieron funciones en el gobierno de General Perón, como así también algunos socialistas, como Bramuglia y otros, pasaron a integrarse a ese nuevo partido, esa nueva revolución que era la que inspiraba el coronel Perón. Pero los partidos orgánicamente se habían unido en la Unión Democrática contra el general Perón. De allí que decía la vieja frase, Perón o Braden, porque Braden simbolizaba la Unión Democrática. Bueno, con ese Perón o Braden, Perón les ganó la elección. Pero como decía, cuando aparecen los primeros cómputos en esos lugares lejanos, nunca hubo unas elecciones tan limpias y tan cristalinas como ahora, dijeron los de la Unión Democrática. Y salieron a festejar. ¿Cuándo empezaron a salir? A llegar los votos. A llegar los votos de Rosario, de Córdoba, que era el fuerte de ellos, era Córdoba, del Gran Buenos Aires, del interior del campo. Se querían matar. ¿Cómo era posible? Pero ya no podían decir lo contrario. Nunca fueron tan limpias ni cristalinas unas elecciones como las de este año en la Argentina. Y sí, ganó Perón. Y allí Perón legitima la revolución. Y la legaliza. La fórmula, ya la legitimó, la fórmula era Perón-Quijano contra Tamborín y Mosca. Claro, la fórmula Perón-Quijano. Que eran los hombres, Quijano... era radical, Junta Renovadora, y Perón era el coronel del pueblo, como le decía. Perón, que invitó a Amadeo Sabatini a participar. Que no quiso saber nada y creía que él iba a la más grande que Perón. Bueno, así le fue a Amadeo Sabatini. Hoy te acordaste vos de Amadeo Sabatini, pero yo no creo que haya muchos que se acuerden de quién fue a Amadeo Sabatini. Mientras que de Perón todavía se siguen acordando, y de Quijano, aunque sea como acompañante de Perón, se acuerdan mucho. Uh-huh. Entonces, Perón legaliza su revolución. Y entonces comienza a aplicar todo lo que había proyectado, estudiado, a través de un organismo que lo crea cuando la revolución del 43 se impone, donde él almacena la materia gris argentina para crear ese proyecto revolucionario que se llamó el Consejo Nacional de Posguerra. Porque él sabía que se iba a terminar la guerra y que, terminada la guerra, había que administrar las riquezas para que no nos pasara lo que pasó en el año 14, después de la guerra del 14, en el 17, donde la hambruna que pasó el pueblo argentino fue feroz, porque todas las cosechas, todas las riquezas se enviaron a Europa y a cambio de nada. Entonces el Consejo Nacional de Posguerra proyecta un futuro gobierno revolucionario que a partir del 46 comienza a ejecutar ese proyecto. La nacionalización del Banco Central, la nacionalización de las empresas. Muchos dicen, ¿para qué compró los ferrocarriles? ¿Y con qué iba a traer la riqueza del campo si estaba todo diseñado el país para que en el puerto todo viniera a las vías, vinieran al puerto? ¿Por qué? Porque aquí, desde el puerto, salían las riquezas para Europa, mejor dicho, salían las riquezas para Gran Bretaña, y Gran Bretaña después las distribuía, obteniendo sus pingües ganancias a costilla del lomo de los argentinos. Entonces era necesario, porque no había los camiones que hay hoy. No había una infraestructura de transporte como para... Entonces, crea los silos, silos que hoy ya prácticamente no están, no existen casi. Estaba lleno de silos, ¿para qué? Para almacenar. Crea el IAPI, el Instituto para el Intercambio, para que al mejor valor, en el momento que mejor valor tenga la cosecha, o el maíz, o el trigo, o lo que fuese, pudiera venderse al mejor precio. Entonces, las riquezas, salda la deuda externa el 17 de julio de 1946, para que no haya fuga de divisas a través de, las empresas y del pago de intereses de deuda, y a partir de allí Perón va realizando su revolución, y por eso crea la felicidad del pueblo argentino y hace aquel proyecto revolucionario que paso a paso él fue cumpliendo a través de medidas de gobierno. Y el 24 de febrero de 1946 nace una nueva Argentina, legítima, porque la elige el pueblo argentino, la impone el pueblo argentino, y legal, porque se hace a través de la voluntad popular del pueblo en elecciones limpias. Este aquí que General Perón nunca perdió una elección. Todas las elecciones que General Perón se presentó, las ganó todas. Pero después de ese derrocamiento en 1955, no pudo ser candidato. Si bien hubo elección, él vuelve en el 72, gracias a Dios yo estuve cercano a él en ese momento, y tuve la oportunidad, el mejor año de mi vida fue ese, porque tuve la oportunidad de estar cerca de él. Es del 72 al 75 fueron los mejores años de mi vida, más allá de que andaba de loco por ahí, pero era bárbaro la cosa, porque ya había cumplido con mi sueño. Perón estaba en la Argentina, pero no pudo ser candidato porque le impusieron una proscripción, tenía que tener 2 años en la Argentina, y todos los políticos aceptaron esas reglas que les imponían porque eran cómplices, no jodamos, la mayoría fueron cómplices. Fueron cómplices en la derrocamiento del 55, aplaudieron fusilamientos, crímenes, despidos, persecuciones, pero la resistencia del pueblo peronista se impuso, y volvió Perón a la Argentina. Pero no pudo ser candidato. Le infiltraron su movimiento, tuvo que tomar medidas que no son las más políticas, pero no era de esa clase de tipos, como por ejemplo aplicar la ley de prescindibilidad para sacar a muchísimos de todos estos tipos que habían sido nombrados para joderle el gobierno a él. Y él no vino a gobernar, él venía acá para hacer la gran política internacional, era un geopolítico. Hay que tomar los últimos discursos de Perón. La magnitud de Perón no tiene ni idea el pueblo argentino, lo que fue el general Perón en sus últimos años como conductor geopolítico de la política mundial. Estudiado en las diversas universidades del mundo, como fenómeno político. Y nosotros, ahí los tenemos, los chabacanes, a los chirolitas, peleándose, matándose, para tener en sus manos los despojos de lo que llaman Partido Justicialista. Si eso es el Partido Justicialista, la verdad es un pozo ciego, lleno de mierda, lleno de basura, lleno de podredumbre. Por eso hoy vamos a recordar el 24 de febrero de 1946, que fue donde nace la Argentina, donde justa, se legitima lo que ya había comenzado en 1940. Donde se legitima y se legaliza y nace como fuerza revolucionaria legal en la Argentina, la revolución peronista, esa Argentina justa, libre y soberana. Luego Perón pudo ser candidato y lamentablemente murió. Pero fíjense hasta qué punto siempre Perón fue problema para los amos, los nuestros amos, los que volvieron y ya retomaron nuevamente lo que Perón les había quitado. Y se lo entregaron los propios nuestros que se decían peronistas. No eran nuestros, nunca lo fueron. Si no hubieran peleado para que esto no ocurriera, no hubieran entregado nada. Y si hubieran entregado, lo hubieran entregado a fuerza de lucha y sangre, como hoy fue la lucha de la resistencia peronista para que volviera Perón. Sin embargo, regalaron todo. Allá andan denunciándose entre ellos, bajando al nivel de la bosta, como son ellos. La señora de Perón, por el solo hecho de llevar el apellido Perón, también, después de un gobierno asesino, después de un gobierno que endeudó al país a través de un ministro de Economía, Martínez Dios, con deudas fraudulentas y con una persecución feroz a millones de ciudadanos argentinos, tuvieron el tupé, como si ella hubiese sido la culpable de todo lo que ellos hicieron, de no permitirle ser candidata. Y los traidores que se dicen peronistas lo aceptaron. Una vez más, fue proscrito, no la señora de Perón, fue proscrito el apellido Perón. Pero Perón es eterno, porque hasta ellos mismos necesitan de Perón para ganar una elección. Hoy, 24 de marzo de 2016, se festejan 70 años de aquel glorioso triunfo de la fórmula Perón-Quijano contra la Unión Democrática. En el año 47, 24 de febrero, Perón lanza al pueblo argentino, a los trabajadores, los derechos de los trabajadores. Así que esto es un poco el resumen de aquella jornada histórica y que tiene dos fechas en diferentes años, pero con los mismos logros, conquistas para el pueblo argentino. Primero vamos a escuchar un audio que habla el general Juan Domingo Perón, o el coronel, el presidente Juan Domingo Perón, que habla de la campaña de 60 días contra la especulación. Esto fue muy cerquita cuando asumió el gobierno en 1946. Lo escuchamos a Perón. LRA1 y LRA7, Radio del Estado, transmiten juntamente con todas las emisoras que integran la Red Argentina de Radiodifusión desde la Secretaría de Industria y Comercio. En presencia del excelentísimo señor Vicepresidente de la Nación, señores ministros del Poder Ejecutivo, secretarios de Estado, Intendente Municipal, Jefe de la Policía Federal, Presidente del Banco Central, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señores gobernadores de provincias, señores legisladores nacionales, altos funcionarios y personal de inspección de esta Secretaría, va a iniciar la campaña de 60 días con el objeto de conseguir el abaratamiento en el costo de la vida, el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de brigada Juan Perón. Va a llegar su palabra a todo el país. Está la trascendencia que asigno a la necesidad de terminar con la carestía de la vida, especialmente en beneficio de la clase humilde de la nación, que he llegado hasta acá con el deseo de dar la iniciación de esta campaña que llamamos de los 60 días. En primer término, se ha fijado ya hace tiempo cuál es el concepto del equilibrio social entre sueldos y salarios. Existe una línea de la vida fijada por los salarios mínimos. Ese salario mínimo establece la línea de la vida. Los que por deficiencia de salario no alcanzan a ese salario vital son sumergidos, y los que lo pasan son los emergidos. Buscamos que en el país, en relación a los precios existentes, no existan salarios que establezcan la condición de sumergido para ningún ciudadano argentino. Si los precios suben justificadamente, no hay otro remedio que aumentar los salarios. Pero si suben los precios injustificadamente, el remedio está en bajar los precios. En estos momentos, esos dos factores, el aumento justificado y el aumento injustificado, son las causas de la carestía de la vida. En realidad, el aumento que puede considerarse justificado obedece a razones reales, impulsado por la escasez de producción, por el exceso de exportación o por la mala distribución de los artículos de primera necesidad. Y las causas ficticias obedecen a la especulación o a la mala distribución por acopio o por sustracción a la venta. Lo primero ha de encararse para resolverlo en forma absolutamente racional y por lo tanto con medidas racionales. Lo segundo, es decir, la especulación, el acopio o la sustracción a la venta, deberá combatirse con medidas drásticas de la mayor energía. En este trabajo que hoy inicia el gobierno para abaratar los artículos de primera necesidad, necesitamos proceder racionalmente para llevar al mínimo los costos de producción, equilibrar la producción misma en su aspecto cuantitativo, evitar el exceso de exportación en perjuicio del consumo interno y racionalizar la distribución. Y en segundo término, contra las medidas ficticias, es decir, la especulación, el acaparamiento o la sustracción a la venta, castigarlo con toda la fuerza de la ley, ya que ambas cosas deben de considerarse en épocas como las actuales, en que la nación debe servir al exterior en una proporción desconocida hasta hoy para abastecer a los pueblos hambrientos de otros continentes, sin que la población argentina sufra las consecuencias de esa escasez por un científico o por una científica graduación de lo que podemos enviar al extranjero y lo que debemos mantener para el alimento de nuestra población. Para ello, en primer término, la cooperación de todos es absolutamente indispensable. Estamos encarando la solución de un problema de todos los argentinos. Y en consecuencia, todos los argentinos deben de cooperar en su solución. Los productores, los industriales y los comerciantes deberán facilitar la solución del problema, acelerando la producción, disminuyendo a lo indispensable la exportación y asegurando una distribución adecuada. Eso en cuanto a las fuerzas patronales. Los trabajadores tienen aquí también su cooperación, y ella ha de ser aumentando el rendimiento de su trabajo para producir más. Esa es la misión de todo trabajador en este momento. Y su cooperación en el taller, en la fábrica, en el campo, ha de ser asegurar para el país el mayor grado de producción posible, rindiendo con su trabajo en todas las horas el máximo posible. Los consumidores, vale decir el pueblo, también tiene su cooperación que asegurar en este problema. Cooperará no pagando en ningún caso precios mayores que los fijados y denunciando a todo mal comerciante que quiera imponer precios sobre los oficiales fijados. Cada ciudadano debe ser un soldado de esta cruzada y cooperar con el Estado para el bien de todos. Los funcionarios encargados de la vigilancia e inspección deben ser inflexibles y rígidos en el cumplimiento de su función. Los poderes y autoridades del Estado, en todas sus jerarquías y funciones, deben prestar apoyo y cooperación para la mejor realización de este plan. Nadie dentro del país puede ser espectador indiferente sin que se lo considere un traidor a la causa de todos. Esta campaña de 60 días debe de poner a la nación entera en marcha para vencer en ese plazo todas las dificultades, con la cooperación de los productores, de los industriales y de los comerciantes, con la cooperación de los trabajadores, haciendo rendir al máximo su trabajo, con la cooperación de los ciudadanos consumidores, no haciendo el juego a la especulación y no pagando en ningún caso precios sobre los fijados. Y señores, por sobre todas las cosas, para no inutilizar todos estos esfuerzos de conjunto, necesitamos honradez. Honradez en el comerciante para mantener la calidad de los artículos y no inutilizar los esfuerzos realizados. Honradez en el público que no se preste a maniobras de ninguna naturaleza. Honradez en los funcionarios para hacer cumplir a todos con su deber de acuerdo a la ley. Señores, vencidos los 60 días, los precios de los artículos de primera necesidad serán los establecidos en 1945 por el Consejo Nacional de Posguerra. Es decir, lo que necesita una familia obrera en comida, menaje y vestido para vivir dignamente con el salario vital mínimo establecido. Hablaba para siempre, ¿no?, el general Perón. Él tenía ya el plan establecido y sabía que en 60 días eso se lograba. Y tenía, sabía lo que hacía, porque lo había hecho preparar antes de anunciarlo. Fíjate vos, una cadena de 10 minutos, cómo se explaya y explica un plan para bajar la inflación. cuántas cadenas hemos escuchado durante todos estos años y qué nos dijeron, pavadas, porque dónde está el proyecto, dónde está el proyecto que casi nos lleva al precipicio. Estos eran proyectos de gobierno, como cuando nacionaliza el Banco Central, como cuando compra los ferrocarriles, como cuando crea el IAPI, como cuando compra las empresas de electricidad, como cuando compra las empresas telefónicas, como cuando crea la Marina Mercante. Todo tenía un sentido. Un sentido basado en un proyecto revolucionario. Como cuando el IAPI mandaba la materia prima que producía el país y de allá, de afuera, traía tecnología, traía tornos, traía todo lo que se necesitaba para industrializar el país. Entonces todo tenía un porqué. No era, yo la verdad, si a un presidente no lo dejan hablar sus asesores, debe ser que tiene muy poco para decir, ¿no? O por lo menos no debe conocer de lo que se trata, porque si yo soy presidente de la nación no tiene que venir nadie a decirme, si yo sé lo que tengo que hacer, cuánto tiempo yo puedo hablar y mucho menos lo que tengo que decir, porque si yo estoy haciendo un proyecto y soy parte de ese proyecto, tengo que tener como responsable primero pleno conocimiento de ese proyecto y de lo que voy a hacer. No puedo ignorarlo. Salvo que me hayan puesto ahí para que otro haga las cosas, ¿no? Vamos a no sé de qué, que es otro problema. Ahora, ¿no? Ahora dicen que hay una, en el gobierno actual dicen que hay dos posturas ahora cuando abra el Congreso de la Nación, que se abre el 1 de marzo, uno que dicen que va a decir que va a dar todos los datos de la herencia recibida, y apuestan a eso, y otros apuestan a que no diga nada de eso, sino que apueste a decir todo lo que va a hacer en su gobierno. O sea, lo resuelven con como si fuera apuesta, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿qué mide más? Pero una cosa, ellos tienen que darle al pueblo. Si hablaron de Cambiemos, hablaron de cambio, bueno, el cambio sí tiene que ser real, y como promesa fue investigar los actos de corrupción. Ellos tienen que decirle al pueblo lo que dejaron y lo que pasó. Y después ofrecer las soluciones para que todos esos problemas, a través de su gobierno, se terminen de solucionar. Porque si no vamos a estar viviendo echándole la culpa al otro, como hacen todos los gobiernos, porque el que vino y se fue ahora le echó la culpa al que estaba, que agarraron el país hecho mierda, y eso lo dejaron peor, pero no importa. Pero la culpa era del otro, que y con la excusa de que el que se fue dejó el país hecho mierda, ellos terminan de hacerlo más mierda. Y entonces así estamos. Entonces ya acá tenemos que algún día el pueblo tiene que asumir que es ciudadano y que la cosa pública no es de los políticos, es de toda la ciudadanía, y comenzar a luchar por los derechos que le corresponden. Sin ir más lejos, Aranguren termina de cuestionar el fallo de la Corte que dice que hay que dar a publicidad las cláusulas secretas de Chevron. Primero viola la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional prohíbe al presidente. Él es parte del Ejecutivo. Es decir, es un funcionario segunda línea, vendría a ser. Porque la primera línea es el presidente y el vice, que son los que tienen prohibido opinar sobre los temas judiciales. Él como ministro es parte del Ejecutivo. Si no puede el presidente, menos puede él. Y mucho menos cuestionar el concepto de un fallo. Porque es otro de los poderes de la República al cual está faltando respeto. Y segundo, porque toma como YPF una empresa privada. Entonces uno se pregunta, si es una empresa privada, porque la excusa de él es que son dos, es un contrato entre dos empresas privadas. Entonces, ¿es una empresa pública y estatal cuando hay que poner la guita para pagar las deudas que dejó Repsol? ¿Es una empresa pública y estatal cuando hay que pagar a Repsol la indemnización? Pero resulta que cuando hace un contrato donde participa el ministro de Economía, donde participa el Estado Nacional, es una empresa privada y no se puede mostrar el contrato. ¿Pero qué lo agarró? ¿Cara de pelotudo? Nos vio a todos los argentinos.

24 de febrero del 47, cuando se aprueba. Cuando se promulga. Se promulga la ley que da todos esos derechos, de los cuales quedan muy poquitos. Sí. Y la culpa no es de Perón. Es de nosotros que no hemos perdido, no hemos sabido defenderlos. Lamentablemente. Vamos a escuchar los oyentes de ayer. Algunos mensajes de ayer, de hoy y de porque siempre. Los de hoy me parece que van a quedar para mañana. De ayer, de hoy y de siempre. Hola Rubén, me encanta escucharlos, me encanta el programa, qué pena que lo bajaron una hora, que ahora dura una hora, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que no tiene que haber retenciones a las mineras o no tiene que haber minería, tiene que haber retenciones a las petroleras, tiene que quedar la riqueza en la República Argentina. Un abrazo gigante, Alicia de Caballito. Buenas tardes, señor Giannini. Me alegro muchísimo de haberlo escuchado de vuelta, poquito tiempo, pero bueno, realmente sus editoriales son excelentes. Creo que es más de lo mismo, esto recién comienza, y bueno, los gremialistas y arreglan, porque están arreglados ya de por vida, tienen la plata que ganan, se olvidan de los jubilados. Bueno, seguiremos luchando. Yo no soy jubilada, trabajo, pero realmente... Hola, buenas tardes, toda la mesa. Quería decir que no estoy de acuerdo con el compañero que habló antes de pedirle al señor Momo Venega que pida 1,000 pesos, ni 500, ni 2,000. Lo único que tenemos que pedir es lo que nos corresponde, la plata que nos deben. Raúl de Tigre, un saludo para mi viejo amigo Lobo de Mar, Tito. Buenas tardes. Hay poca esperanza, ¿no?, que este gobierno pague los juicios que tiene, ¿no?, con ANSES a los jubilados, ¿no? Como es la contestación que me diste, me parece que hay pocas esperanzas, ¿no? Qué triste, ¿no? Gracias, Giovannini, seguí luchando por los jubilados. Solo más grande que hay, Giovannini. Te quiero mucho, te aprecio. Mirta de González Catán, beso para toda la radio. Sí, señor Giovannini, ¿qué pasa con los argentinos? Primero se quejaban con Cristina Kirchner, ahora se quejan con Macri. ¿Por qué no se dejan de quejar y van a trabajar un poco más? 74 años no es ser viejo y la jubilación no está tan mal. En otros lugares del mundo todavía venden huevo por la calle los viejos. Y acá quieren que le lleven la carretilla de plata a la casa. Porque no tienen vergüenza de quejarse tanto. No se quejan ni los bolivianos, ni los paraguayos, ni los chinos, nadie se queja. Los únicos que se quejan son nuestros porteños reventados. Que tenga buenas noches. Con esta señora cumplimos con los mensajes de ayer, ¿eh? Le agradecemos que hayan participado. Bueno, yo a esta señora le tengo que decir que ¿cómo se van a quejar los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, si se vienen de sus países acá y acá los argentinos le damos casa, le damos vivienda, le damos todo, cosa que el argentino tiene que pagar y ellos no? Entonces no jodamos con eso. La calidad bien entendida empieza por casa, señora. ¿Y usted qué pretende? ¿Que la gente trabaje hasta los 90 años? Entonces, ¿para qué aporta en su vida de trabajo? ¿Para que se la roben? Hay que pensar cuando se habla. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar algún mensaje de hoy, a ver qué nos quieren contar. Sí, buenas tardes, hablo de Viviana de Devoto. Yo acabo de ver en la televisión a Varadel haciendo un discurso tremendamente descontrolado y muy violento. Y este personaje yo no creo que tenga que defender a los docentes. No es una buena imagen para la educación y para defender a los docentes, porque él es muy kirchnerista, está muy identificado con un partido político, y un sindicalista no tiene que estar identificado con partidos políticos, sino defender una causa, y este hombre lo que quiere es un cargo, ¿no? Para dañar Daniel Scioli. Daniel, un abrazo grande de Lucía de Belgrano, tesoro de mi vida, seguí tu camino solo, seguí tu camino solo, porque tres son multitud. Mirá quién te hubiera acomodado en la cama junto con ella. Sí, Rubén, habla Justrich. Yo lo que me refiero es control de estado existente, o sea, las mineras, tanto en lo económico como en el daño ambiental. Lógico, no me gusta que se la lleven gratis, y la onza 30.208. Lo otro, a fines del 87, yo se lo dije, 2.300 valía millones de dólares Centel, y o sea, el total sería 4.664, y se iba a fabricar todo acá. Había, podía haber retiro voluntario, qué sé yo, pase a otra empresa al Estado, qué sé yo, jubilación anticipada. En el 91, cuando dijo Dromi que estábamos de rodilla, la empresa valía 3.000 millones el total en deuda, en título de deuda externa. Bueno, ante todo, es sacarse el sombrero para hablar del general Perón, y no digo nada de la señora que tuvo, Eva Perón. No habrá ninguna, igual no habrá ninguna. Y sobre lo que está pasando ahora, es cuánta estupidez que hacen acá los gobernantes, porque traen presidentes de afuera para avergonzarnos de lo pobre y la miseria que hay acá, cuando ellos están re bien. Y la miseria la hizo ahora Macri, porque siempre le está echando la culpa a Cristina, y Cristina dejó un país en funcionamiento y no echaba gente de los trabajos. Rubén, Macri y Espínola. Soy Mari de Wilde. Y el PAMI, por no pagar, por no haber dinero, o no sé qué historia, que ya sabemos, están dando los remedios no por caja, sino por blister, porque no dice que no les pagan. Bueno, y también lo último, de una marcha con una bomba, casi matan a un pobre perro, se la tiraron casi en la boca. No tienen vergüenza, ¿por qué no dejan? Dan otro ejemplo y dejan que nos llamen un país bananero. Demos el ejemplo de una buena vez, por favor. Y bueno, con el golazo de Roger Martínez nos retiramos. Nos retiramos, y bueno, lo felicito. Parcialmente. Lo felicito de corazón por el partido que van ganando y espero que lo mantengan. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Ahora quien se va a quedar con el fútbol son los muchachos que habitualmente se hacen cargo a partir de las 20 horas. Nosotros estaremos acá a partir de las 19, después del Tano de Luca de Pole Position. Gracias al amigo Benítez, Marquitos Benítez. Y pronto la vuelta de Saavedra. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19.